que mi corazón no es de piedra y mis sentimientos son de fantasías. Quiero que me vuelvas a enseñar como cuando me enseñaste a amar, pero esta vez es para olvidar. Yo no puedo entender por qué es tan fácil para ti cuando mi corazón se está muriendo al no poder abrazarte, al no sentir tu calor. Yo no puedo entender por qué no puedo hacer igual como lo hiciste tú, que fue tan fácil olvidar. Y tengo que pedirte que me enseñes a borrar el amor que en ti murió, y si me ayudas morirá. Para que te enamores, cumbia buena, 19. Amigo Javier, no sufras por ella. Llámame esta vez para pedirte un último favor. Necesito olvidarte porque ya no aguanto más. Me está matando este dolor. Te llamé porque mi corazón no es de piedra y mis sentimientos son de fantasía. Aunque intente, vuelvo a recordar que te amo cada día más y más. No, yo no puedo entender por qué es tan fácil para ti cuando mi corazón se está muriendo al no poder abrazarte, al no sentir tu calor. Yo no puedo entender por qué no puedo hacer igual como lo hiciste tú, que fue tan fácil olvidar. Y tengo que pedirte que me enseñes a borrar el amor que en ti murió, y si me ayudas morirás.